A amables oyentes, muy bienvenidos nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes para seguir nuestra conversación. Está Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez aquí en los micrófonos. Un cariñoso abrazo, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando como siempre que Dios continúe bendiciéndole junto a sus seres amados. Oye, Horacio, ¿sí? ¿Alguna vez tú te casaste, verdad? Una sola vez. Y yo me imagino que fuiste de alguna manera con tu mejor trajecito, pero tu mejor vestido. De todas maneras, eso es obvio. Mejor traje, ¿no? Un trajecito, ¿no? El mejor traje. Como en algunos lugares dicen el mejor saco, dicen algunos, o sea, pero eso pasa. Y también cuando tú... Pero ¿sabes? En cuanto a la boda, lo que realmente está fuera de todo lo que se puede decir es el traje de la novia. El traje de la novia sí que es extraordinario. Algunas expresiones dicen que no hay novia fea. No. Porque todas son lindas cuando están... Bueno, sí, todas son lindas. Claro que sí. Pero tienen parece que han buscado exactamente lo que les hace lindo. Es un traje que se pone la vez. Nosotros a veces podemos usar el terno con el que nos casamos, lo continuamos usando en ciertas ocasiones, pero nunca he visto una novia que después del matrimonio en una fiesta salga con el traje de novia nuevamente. Incluso los vestidos en las fiestas de gala no se usan trajes de novia, son especiales. Son trajes cortos, son totalmente diferentes. Puede que alguna novia a lo mejor después lo transforme, pero generalmente no ocurre, lo guardan porque es algo muy especial. O quizás, bueno... Pero son detalles en relación a estos vestidos que son especiales para ocasiones especiales. Voy a repetir una idea que la voy a mantener durante el programa o esta semana. Isaías sigue siendo un libro de condenación, pero a su vez es un libro de salvación. Pero hay un detalle, Horacio, que me parece que es bueno resaltar. El pecador no le daría ningún valor a la salvación si no entendiese realmente la tragedia de la condenación. Exactamente, porque eso que Isaías está en esa temática. Justamente, yo creo que es el método que corresponde, porque dime tú, si alguien no sabe que está enfermo, ¿va a ir a ver médico? Lógicamente que no. No hay por ningún motivo a ir al médico, solamente cuando sabe que está enfermo. Así también nosotros. Cuando tomamos conciencia de nuestro problema y que nuestro problema es serio. Porque fíjate cuando Pedro, ¿recuerdas cuando Pedro después dijo el discurso? Y les dijo claramente, ustedes le dieron muerte al Hijo de Dios, y se los dijo así claramente. Cuando ellos se dieron cuenta, ahí abrieron los ojos, y la respuesta fue, varones galileos, ¿qué haremos? Ustedes estamos condenados, claro, estamos perdidos, ¿qué, ¿hay alguna solución para nuestro problema? Mira, si ellos no hubiesen entendido realmente, se habrían ido en contra de Pedro, pero la reacción fue diferente. Claro que sí. Lo que pasa, Horacio, es que Dios, quizá uno puede mirar, Dios es un Dios de condenación porque mira lo que quiere hacer con la gente. El problema es que Dios es un Dios de vida, y cuando uno se aparta de ese Dios de vida, pierde la vida. Y si pierde la vida, entonces llega lo que no es vida, y llegan los problemas, y comienza a andar bajo un Dios de no vida. Vamos a decirlo así. La verdad que esa es una elección que tomamos nosotros. No es problema de Dios, es problema nuestro. Lo que está haciendo el Señor nos está diciendo, mira, si tú sigues aquí, este es el resultado del camino que estás llevando. Hacia allá te diriges. Entonces, Él nos dice claramente lo que va a acontecer. Fíjate, siempre he tomado como ejemplo lo que sucede cuando comienza el año escolar. Si un padre o una madre le dicen al hijo, mira, si tú no estudias, vas a quedar repitiendo el año, no vas a pasar de curso, no le está metiendo miedo, no le está prácticamente dando una maldición. Él está diciendo lo que va a ocurrir. Es la relación entre causa y efecto. Entonces, lógicamente, si él no estudia, si él no se esfuerza, va a quedar en el mismo curso. Bueno, eso es lo que hace el Señor. El Señor nos dice, mira, esto es lo que tú estás haciendo. Este es el fin que te espera. Cambia. Yo te puedo ayudar. ¿Ah? Y Él pone todo lo que está de su parte a fin de que nosotros podamos salir del problema. Pero la decisión es nuestra. Él no nos obliga. Claro. Mira, Deuteronomios 39:19, justamente hablando de esto, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es un llamado que ha hecho Dios siempre. Claro. Y Él nos coloca, vamos a decir, el árbol de la vida y los otros árboles, si uno quisiera aplicarlo así. Pero Isaías, puntualmente el capítulo 52 de Isaías, es un capítulo lleno de redención, de llamado al pueblo, que reciban por favor los mensajes de las buenas nuevas. Eso es lo que está tratando Isaías 52. Por lo tanto, para que se regocijen en el poder de un Dios maravilloso de salvación y para librarse de esa esclavitud, porque mira, a veces nosotros estamos esclavos de las consecuencias de nuestra vida, de nuestro andar, de nuestro pensamiento, y que el reino de Cristo sea exaltado. Y eso es de alguna manera lo que trata el capítulo 52, que está en torno a estos vestidos de gala que Dios nos otorga. Allí dice que las vestiduras de gala son vestiduras de justicia, la cubierta que tienen todos cuantos se han entregado a Dios y que viven por fe y en obediencia a sus mandamientos. Desde el Edén en adelante, todo lo que Dios ha pedido a su pueblo es que viva por fe en obediencia a Él. Eso es. Mira cómo lo describís ahí, ¿eh? En el capítulo 52:1 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Hablando de, si quisiéramos trasladarlo a hoy día, a su iglesia, ¿no es cierto? Claro. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Por un lado le dice vístete, por otro lado mira la protección de Dios. Nunca más te van a atacar, nunca más te van a perseguir, vas a estar limpia, porque mi manto de justicia te va a dar esa protección de siempre. Una aclaración, Sión y Jerusalén son sinónimos. Sinónimos, exactamente. Sión y Jerusalén. Y en el texto, en el versículo 3 dice: porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendido, por tanto sin dinero seréis rescatado. Es una expresión bastante linda en realidad, porque sí, nadie pagó. Justamente, eso incluso es algo. Incluso hay un que texto, tener. Me parece, que dice en la Biblia que seréis llevados esclavos a Egipto y allí no habrá quien te compre. O sea, la condición terrible de un pueblo que podría haber estado a la cabeza de todas las naciones. Y eso pasó con ese pueblo. Ahora, uno recuerda allí 1 Pedro 1:18 que dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hablando de, en el sentido de lo que dice Isaías, versículo 3 aquí del capítulo 52. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira qué hermosa la expresión que está colocando Pedro en relación a esto mismo. Porque, ¿qué es lo que decía Isaías? Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido. ¡Qué triste condición! Por tanto, sin dinero seréis rescatados. O sea, ¿sabes? Estaba pensando en cuanto a todo esto que tiene que ver con la vestidura de gala. La vestidura de gala muestra la condición espiritual. O sea, la parte externa, podríamos decir, que está íntimamente ligada con la parte interna. Y fíjate que, insisto, en un momento también me parece que lo conversamos. Generalmente nosotros también expresamos exteriormente lo que hay interiormente. Los jóvenes especialmente hoy se visten de distintas maneras y muchos de ellos expresan su rebeldía, su insatisfacción, su forma de ver la vida en la forma que se visten. Y ahí nosotros vemos, por ejemplo, las distintas tribus urbanas. Las tribus urbanas están mostrando una realidad, están mostrando algo que los jóvenes necesitan, que los jóvenes están tratando de alcanzar. Así también nosotros cuando vamos al templo, también expresamos con nuestra forma de ser y de vestir, estamos expresando lo que hay dentro. Tratamos de ir con lo mejor, no para impresionar a Dios, porque eso sería imposible. Sabemos que Dios mira el corazón, pero como mira el corazón también ve en nosotros ese interés, esa buena intención de presentarnos a Él lo mejor posible. Sabemos que eso no cuenta para la salvación. Pero recordemos, estamos hablando de nuestra condición espiritual. Nosotros deseamos lo mejor y vamos a buscar lo mejor a la presencia de nuestro Dios. Por eso, por respeto a Él, es que nos vestimos de una manera diferente a lo que hace, lo que hacemos el resto de la semana o cuando vamos a otras actividades. Quizá una pregunta, gracias a manera de reflexión. ¿Qué costó realmente este vestido de gala, esta vestimenta preciosa? Isaías de alguna manera también lo dice. Isaías 53 es un texto muy bien, se usa muchas veces, especialmente en ceremonias especiales. Pero Isaías 53:5 dice: más él fue por nuestras rebeliones molido, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Mira qué linda expresión. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No nos está dejando solos, no nos está dejando abandonados. Y el versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En otras palabras, Isaías me está diciendo: mira, si tú quieres tener un vestido de gala, ese vestido de gala está comprado. Escúchame. La sangre de Cristo ya pagó para que tú tengas el mejor vestido. Solamente acércate a Dios, arrodíllate, pídele perdón, regocíjate, libérate de esa esclavitud y Dios va a ser exaltado en tu vida. Fíjate, esta expresión nos ayuda a comprender mejor una parábola que el Señor contó, que a veces nos parece injusto. Un rey que invita, ¿te acuerdas del rey que invita a las bodas? Ah, sí. Invita a la boda y cuando encuentra, y dice que salieron por los caminos, personas que encontraban, las llevaban a las bodas, pero encuentra que hay alguien que no tiene el vestido de boda. ¿Y qué es lo que hace con él? Dice que lo echa fuera, a las tinieblas. Bueno, injusto, ¿cómo se le ocurre? Si invita a alguien, si a mí me invitan y yo voy caminando y me dice, mire, entra, yo entro, yo no puedo ir con el vestido de boda. Pero lo que no dice la parábola es que el rey era el que estaba entregando el vestido de boda. Lo que pasa es que esa persona no quiso ponérselo. Nosotros no podemos ir vestido con nuestras vestiduras de injusticia, podríamos decirlo así. Tenemos que usar el vestido de justicia que el Señor nos provee. Quien no tenga esa vestimenta de justicia, lógicamente que será echado fuera. No puede estar en la presencia de Dios aquel que no lleva la vestidura de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa, Horacio, que allí en eso lo que está mencionando está allí en Mateo 22, del 1 al 14, una parábola bien bendecidora, pero ese vestido de boda representa el carácter puro e inmaculado de quienes son los seguidores de Cristo. Y eso se consigue al alero y bajo la vestimenta y el cuidado del Señor. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación, vamos a continuar mañana, que el Señor los bendiga en este día. Recuerde, la rebelión y la desobediencia producen frutos de destrucción. La salvación, la justicia y la seguridad están disponibles si las reclamamos en el nombre del Señor. No lo olvide. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.